Paraná Metal. Ya desde el año 2009, los trabajadores de la autopartista villense Paraná Metal comenzaron a temer por la continuidad de sus fuentes de trabajo. A lo largo de este año, el peligro se intensificó y la nacionalización del conflicto permitió su postergada solución. Hacia fin de este año llegó el acuerdo que parecía que ponía fin al conflicto. Sin embargo, la empresa mantiene aún a los trabajadores en la calle. Noemí Rial, viceministro de Trabajo. La situación se ha vuelto muy compleja porque Paraná Metal venía con una situación complicada, habida cuenta que los salarios de los trabajadores eran muy superiores a los salarios de convenio de la Unión Obrera Metalúrgica. Esto se sumaba que su único comprador de la mercadería era Ford. En realidad ellos habían sido una subsidiaria de Ford durante mucho tiempo. Esto generó, ahora con el corte que hizo Ford, que retiró la propuesta y que está buscando otro proveedor, esto hace que sea muy difícil la continuidad de la empresa. Estamos tratando de ver de qué manera podemos, conjuntamente con los trabajadores, ayudarlos para que se continúe la actividad en la empresa. Claudio Rivas, delegado de Paraná Metal. Se ha cortado, como en el día de ayer, en media hora de corte y media hora de liberación a la ciudad. Nosotros ya estamos viajando, no con Tomada, sino que Tomada había planteado que la posición de los del grupo accionista había sido muy dura y que creía que tendríamos que tener una vez más una reunión con la gente de Paraná Metal, que en este caso es el presidente Carlos Leone. Por supuesto, como ha pasado en algunas otras oportunidades, se va a acercar para ver si hay algún avance o sigue trabada la reunión. Rolando López, delegado Paraná Metal. Nosotros estamos apostados debajo del puente, solamente se puede acceder por las colectoras que transiten momentáneamente por estos accesos, en los cuales después durante el día, a través de asambleas generales que se forman con los compañeros, se trata el tema de la metodología de cómo avanzar con los cortes. Juan Actis, WON Villa Constitución. La cosa sigue igual hasta ayer. La jueza determinó un día de gracia más al plazo. Cerraba ayer el tema del salvataje, lo prolongó hasta hoy. Hay un nuevo pedido nuestro junto con el Ministerio de Trabajo de la Nación de que lo prolongue por 5 días más. Estamos a la espera de una respuesta de la jueza. Ahora vamos a hacer una asamblea con los compañeros de Paraná Metal de carácter informativo y vamos a seguir trabajando sobre el plan de lucha que ya había sido votado en un plenario hace 2 semanas. Nora Ramírez, viceministra de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Vamos a trabajar tanto desde el Ministerio de la Provincia, articulado con la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, sumando también a la misma Municipalidad de Villa Constitución, de modo que podamos lograr realmente un análisis de perfiles, un desarrollo de competencias y una búsqueda de nuevos puestos dentro del mercado local. Es una tarea que es un gran desafío realmente llevarlo adelante, pero bueno, estamos decididos a hacerlo y creo que ese es el compromiso que vamos a asumir entre todos. José Díaz, delegado de la empresa Paraná Metal. De los 15 días esos de paro que se perdió el cliente, supongamos que el paro empezó el día 18 de mayo, el día viernes 20 nos cita el ministerio. Si la empresa corría ese riesgo de perder los clientes, o el mejor cliente que era Ford, hubiera pedido la consignación obligatoria, y bueno, el lunes hubiéramos estado trabajando todo con la consignación obligatoria, pero el mayor problema ahí es la calidad. Imagínate poniendo personas que no conocen la cantidad de rechazos que están. Y bueno, Ford Brasil en varias oportunidades le reclamó que le mandaran mejor calidad. Y yo también puedo decir que el cliente se fue porque no le mandaban calidad. Alberto Piccinini, secretario general de la UOM Villa Constitución. Nosotros estamos viajando en este momento para tener una entrevista con el ministro y con las autoridades de la UOM Nacional. De repente había una política que se estaba aplicando, trabajaba un grupo de compañeros y ahora han cerrado y prácticamente no hay actividad, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo qué es lo que va a pasar porque tiene que ver también con el mercado. Estamos dispuestos a enfrentar para mantener los fuentes de trabajo. O sea, que cualquier propuesta que haya, nosotros nos vamos a sentar a conversar porque queremos seguir manteniendo la fuente de trabajo. Los compañeros que se queden sin trabajo, digamos, no es ningún negocio para nosotros. Carlos Tomada, ministro de Trabajo de la Nación. Fueron muchos días, muy intensos, hasta que finalmente pudimos alcanzar un acuerdo que nos va a permitir poner en marcha otra vez a la empresa. Primero hubo que convencer al anterior inversor de que continuara, de que hiciera el esfuerzo de retomar, y con los trabajadores convencerlos como estaban, por otra parte, convencidos más que nada, era encontrar una forma, que no fue fácil ciertamente, pero finalmente se encontró, de readecuar el plantel de personal, reestructurar los salarios.